boca, man. Ganja smoka, only ganja smoka. No, soy delincuente solo por fumar de la mota. No, ganja smoka, only ganja smoka. Que aunque haya mucha, pues siempre me sabe a poca, man. Ganja smoka, only ganja smoka. Ganja smoka, only ganja smoka. Entre el humo y que deje mis neuronas en coma. Que mi pulmón se llene solamente de trigo. Mal politician por narices no quiere y la prohíbe. Pero la nariz la mete luego nieve que por pasta consigue. Y si hablan de la hierba con críticas destructivas, que hablen sin saber, yo sigo fumando sativa. Fármaco y producto de origen natural, la K47, a Messi hay crítica. La gente insulta, Babilón siempre multa. Como dije, respeto al que la weed le gusta. Apoyando cultura siempre sin verdura, vida es injusta, sonreír no gusta. Entiendo cómo piensa según qué gente. No pasa nada, sala por fumar del kenke. Goodbye, fiesan de las nuevas. Vuela a ya después de cada calo. Mi mente vuela. Los que están en el power of smoke y ganja, a mí no me cuela. Consumen poder y eso les deja secuelas. Ganja smoka, yo ni ganja smoka, y aunque haya mucha, pues siempre me sabe a poca, man. Ganja smoka, yo ni ganja smoka, no soy delincuente solo por fumar de la mota. A ver, ganja smoka, yo ni ganja smoka, y aunque haya mucha, pues siempre me sabe a poca, man. Ganja smoka, yo ni ganja smoka, no soy delincuente solo por fumar de la mota. Firme y sigue tu camino. Al bullshit corrige, marca tu destino. Nubes en mi cabeza, lluvia de pensamientos. Ganja me da inspiración, el mejor medicamento. Pensamiento alto y ya no hay saliva. Te pon mi mind smoke indica por sativa. Go with smoke and nothing else to get a respect for all the ganja. Smoke and bless up, man. You yeah yeah yeah yeah. You yeah yeah yeah yeah.